amiga ya, Gisela. Opuestos que se atraen, no tienen solución. Se merecen morir bien muertos. La cosa armó, mi oxímoron, Lady Gaga y Gisela. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América. Esto es La Tercer Mon, programa 164. Son las 20.04. Mi nombre es Manuel, está Pati y Santiago también. ¿Cómo les va? Hola. Bien, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Súper, espectacular. Sí. Volvió a la vida Santiago. ¡Bien, Santiago! Después de una ardua operación. Con sus dos globos oculares. ¿Viste cuando una persona que se marea mucho se sube a un barco y viaja un ratito? Sí. Así me siento. Perfecto. O sea, estás a punto de vomitar. Que no se arriba el mate. No a punto, pero ahí, con una sensación rara. Porque se me ocurrió venir caminando y no estaba preparado. Teníamos vías de comunicación. 4516917, si querés llamarnos y hablar con el productor Tristán Basile, que está ahí esperando. Su única función es esperar que suene ese teléfono. También tenemos un WhatsApp 221-670-5190 más 549 si estás fuera del país, en otro país, de cualquier lugar del mundo o del extramundo. Y arroba letercermont en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Y Snapchat. No, en Snapchat no. ¿Cómo que no? No. ¿Lo borramos? Nunca tuvimos. Ah, fue un. Hacemos videos, pero nunca los subimos. Y también en ¿cómo se llama esa del perfil que te dan todos los links? About me. Nosotros tenemos que tener un about me y que sea que aparezcan todos los gustos de la Tercer Mon, que son todos iguales en realidad. O sea, vas a encontrar la misma información en todas las redes sociales. Bueno, programa número 164. Sí, tenemos todo sobre la madre. Tu madre. Todo sobre tu vieja. La masacre de Orlando. Los bolsos de José López. Las monjas. Qué bien eso. Y estuve toda la tarde con. Qué bueno que otra noticia superó crónica. A la de Orlando. Bien. Porque. Primero que. ¿No les pareció? No sé si fue porque fue domingo. ¿Fue domingo? Sí, fue domingo. Sí, ¿no domingo. Como que no les faltó un poquito de impacto? No. No a las muertes, ¿eh? No a las muertes. Digo, la noticia en sí. Faltó, sí, si el lunes ya estaba como borroneado. Está como claro, medio naturalizado, decís está vos. Medio naturalizado tiroteo y Estados Unidos. Como que, está bien que esta fue grande, ¿no? Pero como que ya, mira, una escuela y un tiroteo. Otro tiroteo más. Claro, mirá, qué locos que estaban. Sí, puede ser. De hecho, el año pasado en una de las notas decía que había habido como 300 tiroteos o ciento y pico de tiroteos, no me acuerdo, una cifra. Hubo, sí, casi uno por día. Este año hubo 133, dice el Álvaro. Año pasado hubo casi 365, ponele algo. Qué así lindo como contar cosas. Sí, no sé, sí. Es muy lindo. Me encanta la estadística. Está Tristán Basile en la operación. No, en la producción, en el piso. Con el pelo corto. Y la barba rasurada. Álvaro Pedal, que es uno de los apodos. Uno de los tantos. Uno de los tantos apodos en controles y operación técnica. Pero queremos saber más de tu operación, Santiago. Cuéntanos, ¿te operaste los ojos? Fui, bueno. Porque, ¿qué enfermedad tenías? Vamos desde el principio. Miopía y un poco de estigmatismo que me cagaron y no me lo sacaron. Un clásico. ¿En serio? Sí. ¿Te sacaron una sola cosa? Una sola cosa. Opa, ¿y te hicieron algún descuentito? No. Me estafaron ahí y dije, me lo hago igual, no, qué sé yo. Me dijo, te aseguro que vas a ver bien. Y me estaba estafando, no lo sé todavía. ¿Pero vos ya sabías que no te iban a sacar el astigmatismo? Sí, sí. Ah. Una semana antes ya... ¿Y cuánto tenés de eso? 0,50. Es muy poco. ¿Pero podés vivir sin lentes? Sí, supuestamente podría. Hablemos en condicional. Hablemos sin saber. Che, bien. ¿Y eso es para ver de lejos? Yo no estoy muy al tanto de la cuestión ocular. No. Sí, es para ver de lejos. Es para ver de lejos. Es todo de lejos. De cerca veo bien. Bien, perfecto. Estafa total, el llamado posoperatorio siempre es una estafa. Yo me pensé que iba a estar de joda y estuve acostado prácticamente todo. Hace una semana que no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces es difícil tener algo para contar. Y la operación es fea, como todas las operaciones. No sé si explotar hasta el más mínimo detalle en un tono muy amarillista o. Sí, queremos todos los detalles. Sí, sangre, queremos sangre. Caca, sangre. Acostado. Sí. Sin sujetar. Primero, ¿en dónde? 42, 10 y 11, me dice, acá en La Plata. Ah. Cerca de tu casa. Vamos. Muy cerca de mi casa. Ahí. Yo necesito siempre estar sujetado. Sí. Estás libre. ¿En una camilla? En una camilla, acostado. Y hay un agujero para tu cabeza. Y vos te tenés que mantener ahí. El gran problema es que yo soy muy cagón. Y en ese momento... No me siento identificado. Y a veces roza lo patológico. Entonces, no es solo miedo, sino miedo manifestado en temblor, sudor. Cosas que no facilitan una operación. ¿Ataque de pánico? No, eso no. Pero llegué deseando que el profesor iba a decir que el doctor no vaya. Que se le duela la cabeza. Ah, tenías bastante miedo. Sí, sí. Como que digo, por favor, que no venga. Efectivamente fue. Y sí. Y todo el tiempo quise por el doctor. Que se suspenda algo y no se suspendió nada. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿te sujetaron? No. Te ponen un plástico con un agujerito para el ojo. Y el agujerito... ¿Un plástico transparente? No, azul. Ah, bien. Bien, eso es un detalle importante. Lo pegan con cinta, te pegan las pestañas con cinta scotch al plástico ese. ¡Qué horror! Y con un alambre te sacan una parte del ojo. ¡No! Con otra cosa... ¿Cómo? No, para más detalles sobre tiraste eso. Como si hubieses... Tiraste la bomba así. Un palito, como ponete el mango de un tenedor, más finito, porque es todo finito, con un alambrecito. Y eso te lo meten en el ojo y te corren una parte del ojo. El agujero, la esfera, no, que es el ojo. Yo no tenía un espejo. Yo no veía el alambre bien. Que se corrió. Y después con una especie de sopapa te hacen blop. Y sale. Y ahí no ves nada. Se queda negro. Y hay algo que sacan como para afuera. Porque no es que te pero hacen. Para. ¿Los dos ojos fantástico ven esto antes de eso? Sí, sí. Estás con los ojos abiertos. Hay uno ves azul. Nada de anestesia ahí. Sí, sí. Es una película de Tarantino. Es una cosa espantosa. Entonces, ahí yo lo único que pensaba es nunca más voy a estar acá en toda mi vida. Bien. Como si me queda mal, ya está, quedé mal. Y el rayo láser ese no va hacia tu ojo directamente. Te levanta en una parte del ojo y es afuera. Muero por ver. Ya estoy poniendo en YouTube. No, me da impresión, sí. Y vos tenés que mirar fijamente hacia una luz verde. Que te dicen que es Dios. Que es el láser. Y es lo que vos ves es hermoso. Y la sensación... Es horripilante. Muy parecido a la tortura. ¿Cómo lo que ves es hermoso? Ves una luz verde rodeada de... No es feo. Claro. Pero la sensación es muy difícil de describir y es bastante fea. Pero similar a que necesitamos algún tipo de comparación porque si no se nos cae el programa. Dentista. Se nos cae el programa. ¿Pero el dolor? Ruido. No duele. Es como cuando te están sacando la muela de juicio que vos no sentís dolor porque estás anestesiado, pero sí sentís todo como totalmente una operación que está haciendo dentro tuyo. ¿Algo así? Sí. ¿O más interno? No. Más como con más entorno. De lo que escuchás. Y además que no sabes que eso de que no sabes qué te están haciendo, ni quién. Porque hay muchas voces. Y después, ahí mariconeé mucho, porque cuando me tocaba el otro ojo, digo, no puedo más, necesito un ratito. Y me dijeron, no, la semana que viene, no, ahora. Y me pasaron al segundo, me empezaron a operar el otro ojo, y ahí no me podía parar de mover las manos. Tenés que tener las manos al costado del cuerpo quietas, no. Que estabas pataleando. Prácticamente. ¿Gritaste? No, pero dije, es horrible. Bueno. ¿Y qué te dijeron? Que me porté mal. Sí, pero ya termina. Mi papá, después terminé, mi papá me dijo, ¿se portó bien? Y le hicieron como que no. Me parece que fui el peor de todo el día. ¿No te regalaron un chupetín? No, y después la gente termina la operación. Yo, porque soy muy cagón, termina la operación y la gente se para y se va. Yo no, empezaste a arrastrar como una babosa. Yo si me paraba, me caía desmayado, así que estuve como un tiempo largo para poder salir de esa cama. Y bueno, eso. Y después, el inmediatamente después. Después te tenés que ir a tu casa a acostarte. Sí. Y no, medio que estás destruido psicológicamente y volvés al rato y te miran y ves... Pero un miedo todo lo que estás contando. Y sí. Pero bueno, a pesar de eso, la gente va y lo hace. Sí, igual es verdad. Hoy vos decías que... La táctica es borren este archivo para siempre, que me quiero olvidar y pensar que fue hermoso. Y vos vas a empezar a decir como todos dentro de 2 meses, nah, vas, es un toque y listo. Hacelo. Es una boludez. Como todos los que se pararon los ojos dicen. Es verdad. Yo sí, pero porque era chiquito cuando me operaron de los ojos. ¿Qué era parecido? Y qué sé yo, yo tenía 3 años. Solo me acuerdo, creo que me hicieron anestesia total a mí. O sea, porque no me acuerdo nada. Me acuerdo de que me dijeron infló un globito. Y ahora explótalo. No, y me quedé dormido y me desperté con los ojos tapados. Y fue feo. Pero llegué a mi casa y me habían regalado juguetes. Ah, qué bien. ¿Te regalaron algo? Agus me regaló un juguete. ¡Epa! ¡Qué bien! Pero, no, hay que instalar más la relación operación-regalo. Y sí. Fundamental. Y operación-visita también habría que instalarlo, porque quise usar la estrategia de Patty de la semana pasada, que es cuando querés algo, lo tenés que exigir para con ustedes, y no funcionó. No funcionó. Nadie de este programa te fue a visitar. Nadie. Ni Álvaro. Sí, Álvaro fue. Álvaro fue, es el mejor. Muy leal, bien, Álvaro leal. Es el mejor lejos. Excelente, excelente. Bueno. Se viste raro, pero es bueno. Esto fue la operación de miopía y astigmatismo, o casi astigmatismo. Borren esto porque no me quiero acordar. De Santiago Abel, y ahora vamos a pasar a esta sección tan gráfica. Tan esperada. Tan esperada. Y tan parecido, ¿no? Sí. Tiene que ver casi con lo mismo que te pasó a vos. Pero con niñitos de África, que siempre vale doble. Como más cruento, más desigual, más feo. Marginación y supersticiones. El estigma de nacer con albinismo en África. Vuelve mi tópico preferido. Sí. Al Le Tercer Monde. O sea, un vínculo entre albinos y africanos, como el tema. Una cosa que es explosiva. En la foto se puede ver a una niña albina negra africana recibiendo un estudio de ojos, porque los albinos se quedan medios ciegos porque no soportan la luz como yo ahora. Igual no es negra. A ver, si es albina no es negra, ¿no? Tampoco es... No, no es negra. Es blanca, se la ve blanca. Yo la veo blanca. Ay, qué dilema. Yo la veo blanca también, pero quizá ella es negra y por su albinismo es blanca. Y, pero es blanca. ¿Y qué tiene el alma negra? ¿Qué están diciendo? Nah, qué pavada. Pero si tiene a los dos padres negros. O sea, ella es blanca en virtud de su albinismo. Y bueno, y sí, obvio. Los albinos son blancos, punto. Si vos tenés familia negra, bueno. Sos un albino. No, para mí el albino es otra categoría. ¿Cómo albino negro? Es una contradicción. Sí, no tiene sentido. ¿Eh? Y pero tampoco existe la raza negra. No, pero eso se desterró hace mucho tiempo. Tristán es parte de... Tristán Basile es sociólogo diciendo que existe la raza negra. Existe la raza negra y que si no es negra de piel es cultural. que se puede aplicar de diferentes maneras a otras formas. Pero no de hay decir negro. Otra cuestión biológica que caracterice a los negros, mira el debate que estamos arrancando en este instante. Además, para, ¿está la su foto piel, en las redes sociales o nos pasó lo mismo que la semana pasada? ¿La gente sabe de lo que estamos hablando? Hay una niña con unos anteojos que parecen hay de, muchas cosas de película. Misteriosas. La chica parece trans. ¿La de atrás? No, las dos. La de atrás no se ve. Parece y hay trans, un personaje raro en la ventana que es como medio de Narváez. Es verdad, es verdad. El vestido de la Narváez. Chica es lindo, pero no le va con el gorrito. Y menos que menos con las lentes. Es todo muy africano. Están asociando África con negro. O sea, yo no lo puedo creer el nivel de brutalidad. Hay mucho rubio en África, pero en Sudáfrica. Una cuestión de correlación positiva. Pero es albina. Albina igual blanca, sí, por un pigmento, no importa. Bueno, pero es blanca. Sí, es blanca, es blanca. No, no se puede discutir eso. Y la, del otro lado y la gente como un que enfermo. Está fuera del aire no tiene voz, es ni por voto. Definición lógica. Siempre que hablan de cosas de iglesia o pero de alguien, yo pero eso tiene que estar ya en una encuesta de Twitter, por favor. ¿Es blanca de piel o es negra de alma? Tiene que decir la encuesta. La niña albina negra africana está recibiendo un estudio de los ojos porque los albinos se quedan medio ciegos, esto ya lo dijimos. Los niños albinos son muy codiciados en África porque las partes de su cuerpo son buscadas para realizar diversos rituales extraños. Hijos de... Además me encanta porque es en todo África, o sea... Sí, es como un país. Un albino vale mucho más. No. Comentarios de internet. Un albino vale mucho más en África que acá. Yo no sé la fuente. ¿Cuál es la fuente de esta noticia? Y en África hay refugios para albinos. Sí, habíamos averiguado en algún momento cómo era la cuestión del albinismo en África, que hay en algunos lugares mucha cantidad de albinos, como en el caso de La Rioja, acá en la Argentina. Y lo que pasa en África, así en términos generales... Habla Pati Mayonis, especialista en albinos. Es que piensan que están endemoniados. Sí. Entonces los persiguen... Y hay como cierta persecución a los albinos. Genocidio. Lo que es la ignorancia. Por eso hay refugios para albinos. En África igual hay mucho refugio, ¿eh? O sea, partamos de esa base. Debe ser el continente. Debe ser el continente con más refugio. Con más refugio per cápita. Seguro. Así que no es tan raro que haya un refugio para albinos. Negros primitivos, cavernarios, subhumanos de mierda. ¿Qué es eso? Empezamos con los comentarios. Por ejemplo, este es Ramón Guerrero. Que dice, la ONU debería hacer algo con los niños que nacen albinos y sacarlos del país. Del y país, traerlos del país a... África. Del país África. Para darles una mejor vida y no permitir tal atrocidad. Daniel claro. Olmos dice, ¿qué medievales que son estos africanos? Lea a diario, acá también hay negras que después son blancas, sobre todo en TV. Horror un pensamiento que medio Basili. No tienen para comer, pero gastan 100 veces más que lo que acá paga un palermitano por una chica fácil. ¡Epa! Entendí que ese comentario. Horror que sucedan estas situaciones, dice Alicia Fernández consternada. Ignorancia y maldad vienen la una seguida de la otra. ¡Qué injusticia! Otra crueldad que no pudimos evitar. Y se viene acá el comentario anti-ca. Qué lindo que Cristina fuese albina y vive en África. Y la tenemos acá a la corrupta. Ojalá que las sectas autóctonas que pululan cada vez más en lugares no se enteren, porque van a seguir esa bárbara costumbre. O sea, van a crear una secta acá que va a perseguir albinos. Nos está alertando argentino Roque Fernández. Susana Angeleri dice que Dios proteja a los religiosos y creyentes cristianos de África. Son la única garantía de caridad y civilización en ese continente. Me encanta porque estos foros... Que... ¿No podemos llamar por teléfono a Susana Angeleri para que nos ilumine con su sabiduría? Andrea Sánchez va un poquito más lejos y dice, Maladroga siempre estuvo con negras albinas. Claro, eso iba a decir. En estos foros siempre como que se mezcla el tema del momento o, en el caso del kirchnerismo, los últimos 12 años, los debates sobre la religión, como que siempre van por ese lado. Sí, acá Matías Cuestas le responde a Susana Angeleri, dice, como si los cristianos no hubieran matado a nadie en concepto de brujería. Claramente el problema son todas las religiones, No todas menos la que vos crees. Estoy de acuerdo. Me parece por el lo menos. El productor se quiere posicionar. Con el nivel de comentario que venimos manejando, este es el poco más sensato sí, que sí, acabamos sí, de el único, un poco más. Igual el de mala droga me pareció muy bueno, ¿eh? Respeten a los pueblos originarios, nunca falta. Tu dios imaginario fue causante de mucho más muerte que la de estos africanos. Y vos sos otro ignorante más, preso de esta barbarie que justifica matar en nombre de dioses. Le dice Jorge Vini en respuesta a Matías Cuestas y etcétera. Juan Perón. Realmente no es por ser racista. ¿Juan Perón? Sí, el mismísimo. Mirá. Realmente no es por ser racista, pero no se me ocurre un solo país africano o descendiente de africanos, como varios de los países del Caribe, donde existe una sociedad de leyes y respeto a las instituciones. Han sido víctimas de horrorosos casos de racismo, pero ellos son súper racistas entre ellos, al punto de matarte si sos albino. Al final son tanto ellos o más racistas. Es más determinista que Sarmiento, Juan Perón. Un descubrimiento de la historia acá en el Tercer Mundo. Aquí les bailo un rato, dice. ¿Acaso tu dios no ordena matar? ¿Qué le pasó a los amalequitas? ¿Qué les pasó a los habitantes de Jericó? ¿Qué tenés que hacer con una mujer adúltera? ¿Qué debes hacer con tu vecino si trabaja en sábado? Le está tirando, ¿no?, todas las cosas que los cristianos condenan. Los mandamientos. ¿Qué debes hacer con esa persona que trata de apartarte de Dios? Por favor. Aquí les bailo un rato, dice esto. Liliana Ibáñez dice, si es un país pobre, si es un país, seguimos hablando de África como un país, ¿quién paga 600.000 euros? No, 60.000. ¿Por qué no buscan a esa gente? Es una locura, con mayúscula la A. Desayunos Dulce Emma Zoraire dice, triste que en pleno siglo XXI pasen estas cosas, sabemos que cada país tiene su cultura y su creencia. Norma Suárez le responde a Liliana y dice una cuestión de lectocomprensión. Liliana en la nota dice quién paga esas cifras, puntos suspensivos. Daniel Noriega, esto no es religión, es satanismo y homicidio. Ninguna religión que proviene de Dios y sus mandamientos se habla de matar personas, ya que el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. Más Biblia antes de opinar. Más Biblia antes de opinar. Podríamos seguir toda la noche, ¿no? No, es impresionante. Aparte, se metieron en un tema sí. De que nada que ver. Espectacular. Si tus dioses matan o no matan. Y acá estamos hablando de pobres niños albinos. Bueno. ¿Qué Para sé yo? Para todo ignorante, acá se posiciona el que está siempre un escaloncito más arriba. La religión del otro siempre es satanismo y traición. Todas las religiones son falsas. Vos sos otro más. Ignorante, entérate. ¿Alguien puede pensar en los albinos? ¡Aguanta! Jorge Vini. Bueno, vamos a cortar con esto. Porque ya es suficiente. Es impresionante, no, es genial. No se termina Hay nunca. Un, Alan Brado dice... me encanta. Dice, y después Hitler era malo. Sí, siempre se cae en Hitler. ¡Qué bien! Si no está en la comparación con el holocausto, como que no vale del todo. Ejemplo. Vamos a escuchar algunas canciones que hablan sobre la soledad en el día de hoy. Va a ser un poco aburrido. Pero... ¿Sobre qué? ¿Sobre estudiar? Sobre... Cualquiera. Sobre la soledad. Ah. Soledad Pastorutti. No, Soledad Pastorutti no. Qué feo llamarse soledad. Es lo peor que te puede suceder. Sí. ¿Consuelo? Consuelo es mejor que soledad. Es lindo el nombre, pero si... el significado es una cosa horrible. Sí, horrible. Consuelo. Es que hay nombres muy feos, la verdad. Muy feo. Ponerle a alguien soledad. Ponele que te gusta Sole. Ponele Sol. No sé, algo así. Bueno, igual Consuelo, la verdad, no me parece lindo. A mí me parece lindo, pero... pero no sé por qué. Porque creo que conocí el nombre antes que lo que significaba. Vamos a escuchar a los Black Keys. Esto es Lonely Boy. tercer mon, sponsor oficial de los Paralímpicos Río de Janeiro 2016. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 12 del mediodía, artesanías. A las 5 de la tarde, yoga. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. Junio. Junio. Arde. Rojo. Rojo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. En toda la República Argentina. Esto es La Tercer Mon. Se suscitó una discusión respecto al albinismo y la raza negra. La vamos a dejar para más adelante. Y ahora vamos a hablar. Una discusión histórica. Sí, una discusión histórica. Una discusión histórica dentro de la antropología, no de parte de La Tercer Mon. ¿Cómo combatir la soledad? La que difícil. Es el. Los consejos que vamos a dar hoy. Yo necesitaría unos consejos para combatir la ansiedad. Para la próxima. Comer. Las harinas. Lo voy a anotar. Anotalo porque estaría necesitando algunos tips. La gente se siente sola por una cantidad de razones. Incluyendo simplemente la incomodidad social y el aislamiento intencional. Algunas personas incluso pueden sentirse solas cuando están rodeadas de gente porque no tienen conexiones significativas con esas personas. Por ejemplo, si sos autista, no tenés conexiones significativas. Autista de raza negra, por ejemplo. Claro. Si sos albino pero autista, ¿qué prima? Bueno, hay algunos consejos. Primero, tenés que identificar las razones por las que te sentís solo. Alguien que escribió mucho, no sé si está en el común denominador porque estoy todavía scrolleando los miles de comentarios sobre la foto. Calamaro escribió mucho sobre la soledad. Hay una canción de Calamaro. De hecho, tiene casi frases textuales en diferentes canciones. Yo en un momento me había obsesionado un poquito. encontrar. El chabón es como que tiene ciertos tics, sí, que los va repitiendo en sus canciones sobre la soledad. Se ve que tuvo momentos complicados. O era un tópico que le gustaba para escribir, quién sabe. Y para salir un poco del amor, el otro lado es la soledad. ¿Decís que es el del par amor-soledad? No, no sé, depende qué tipo de relación tengas. ¿Cómo se llama la hermana de Soledad? Natalia. Natalia Pastorutti. Es una buena figura como para... como para investigar. Para metaforear. Sos la Natalia... ¿No? Media segundona ahí, perfil bajo, la tapada. Puede ser. En el verano vi el primer recital de Soledad Pastorutti en el Cosquín Rock. Cuando la rompió. Era muy chiquita. Claro, la primera vez que ella iba ahí, era muy chiquita y tenía una voz impresionante. Y no creo que haya sido en el Cosquín Rocks. No, rock no, rock no. En el Cosquín. Y la el público folk. En el y la gente le pedía más canciones y ella tocaba, o sea, seguía cantando, pero era como que no entendía bien del todo y era como muy chiquita y no sabías bien de dónde salía esa voz muy particular, la voz de Soledad. Y esa vez fue que revolvió el poncho. ¿O claro, cuándo fue? Esa vez revolvió el poncho y la hermana estaba ahí también porque sí. Eran las dos. Pero ay, medio, qué momento difícil para Natalia. Medio sombra. Siempre fue sombra. Era como la segunda voz. Bueno, tenemos más consejos para combatir la soledad. Algo que no nos pasa mucho a nosotros aquí en este programa. A mí me pasó toda la semana, debo decirte. Me porque sentí nadie me fue a visitar. Muy solo. Es muy feo no poder salir de tu casa. Uno de los primeros consejos que da... es identificar por qué te sentís solo, sí. Que es como el ABC de cualquier problema. Por ejemplo, porque Santiago lo operaron y no podía salir de su casa, no podía hacer nada. Entonces se sentía solo, nadie lo fue a visitar. No, sí, Álvaro. me fueron a visitar. No, si nosotros. No ustedes, sino quedó muy mal gente. Con la gente que me fue a visitar. El segundo consejo es adquirir una mascota. Hay que también diferenciar como niveles de soledad. Una cosa es sentirse solo, pero no estar solo en los hechos. Otra cosa es estar solo. Otra cosa muy insoportable es la gente que no puede estar sola. Tristán se está bañando del otro lado de... Se ve que un striptease hizo, se le vieron las tetas, todo. Que como perdió protagonismo, como no está al aire, dijo, bueno, ¿qué hago? Y se desnudó. Lo que supe hacer yo en su momento para... ¿Es Axe? No. ¿Axe? No, no. ¿Qué es? No es sé. Una cosa rara. Algo black. Qué ganchero. Bueno. Expliquemos bien. Tristán está sufriendo el frío porque él sigue sudando mucho. Siempre suda. Habla mucho de su sudor en el verano, pero en el invierno también suda. Ese sudor se enfría y se muere de frío, así que se cambió. ¿Qué? Yo había abierto el tópico de la gente que no puede estar sola, que es insoportable. Ah, dale, dale. Me interesa ese tópico. Porque también es. Es el problema de ¿De quién? Este da nombre, dale. No, no sé quién. A mí me gusta pero estar solo. ¿Cómo sería? O sea, que no puede estar solo y tiene que estar todo el tiempo. Por ejemplo, se consiguen cualquier novio porque no pueden estar solo. Es verdad. Como, entonces se les acabó un novio y después, claro, la pasan para el orto porque es el primer novio que consiguieron, no es que... Entonces, es verdad. Te agarrás como el primero y te molesta todo porque, bueno, es el primero que pasó por ahí. Sí, también... También hay gente que, lo mismo que con los novios, como que todo el tiempo tiene que estar con otra gente. Sí. Entonces te gomea un toque, ¿viste? Como que no... Igual supongo que es más un fenómeno de la adolescencia. Como todo el tiempo tenés que estar con grupitos. Y hay gente como que se queda en la adolescencia y ahí unimos los dos fenómenos y llegamos a una gran conclusión. Sí, sí, sí. También está la gente que es tan anti que por ahí está aislada... Y vos le escribís todo y no hay manera, ¿eh? Sí, es verdad. Y eso es un problema también. Y es gente poco sociable, como por decisión no, decide no... Pero eso no es es una soledad intencionada. No sería un problema, no habría que combatir esa soledad. Es que la soledad no siempre es un problema. Por eso, esa persona no considera que tiene un problema que se llama soledad. Yo muchas veces una canción de Calamaro. Sí. Yo muchas veces fantaseé, no lo pensé como una posibilidad de ser ermitaña un tiempito. No me sorprende un para año. Nada. Yo también. Tipo irte a algún lugar muy lejos y vivir en la loma del ojete sola, ponerle con un animal capaz, con un perro peludo. Sí, estoy con vos. Yo disfruto mucho mi soledad. Yo también. Yo también. Sí puedo leer también. O mirar series. Ahora estás en una soledad horrible, restringida. Sí. Te tenés que conseguir una mascota, dice acá el consejo. Si pasar tiempo con los amigos o lejos de tu casa no es una opción para ti... ¿Qué tiene que ver tu casa con los amigos? Bueno, podrías considerar adquirir una mascota para ayudar a combatir la soledad. Los estudios han demostrado que las personas que tienen mascotas son menos propensas a sufrir de depresión y soledad que las que no tienen una. Los gatos y perros son generalmente considerados las mejores mascotas para luchar contra la soledad. ¡Ay, qué feo! Ya que están felices de interactuar contigo y disfrutar el contacto físico. Qué feo hacer cosas porque te sentís mal o solo. Por ejemplo, no querer un perro porque querés un perro. O ir a teatro no porque querés actuar, sino para sentirme bien. Hay mucha gente que va a teatro a resolver problemitas psicológicos. No. No hagan eso. Sí. Y lo dice, ¿eh? Yo vengo acá porque soy un poco tímido. ¿Qué tiene que ver? Evita las conductas de afrontamiento adictivas. ¿Qué son conductas de afrontamiento? ¿No es raro para alguien que se siente solo terminar enfrentando un comportamiento posiblemente adictivo? Ya sea el alcohol, las drogas, las compras, la comida, o algo más. ¿Qué será algo más? La paja. La paja. Igual cuando estás solo comes mucho, es verdad. Es verdad. Cuando te sientes triste y realmente te falta alguien o algo, tienes que dirigir directamente tus emociones. ¿Qué significa dirigir tus emociones? ¿Será digerir? ¿Dónde? Es que el problema es que ¿hacia dónde o no? El problema principal. El último consejo dice, habla de cosas sin importancia con personas con las que interactúes. Si te sientes solo, puede ayudar tener una conversación breve con un empleado o un cajero de supermercado. ¡Oh, qué horror! Es un consejo horrible este. Esto te ayudará a sentir una conexión con alguien. Claro, estamos hablando de un nivel de soledad agudo. Igual, si estás en las malas postas, hablas con cualquiera. A mí me pasa. Como poder hablar con alguien de la parada del micro, que es que si estás bien no le hablas, pero si estás mal en serio, le contás eso a un desconocido o le hablas de algo. No, nunca me pasó. No habrán estado mal en serio. No salgo por ahí. Es más, cuando no me gustan esas conversaciones de compromiso con gente desconocida, cosa que a vos no te pasa. Claro, la otra persona siente que es de compromiso y ya es como una necesidad de... Ay, no. De hecho, si me hablas y no te conozco, te respondo, todo bien, me río, incluso sonrío. Y a la otra persona no le importa. Cuando estás mal en serio no te importa el otro. Es como... Pero decís que cuando estás muy solo tenés ganas de interactuar con cualquiera... Porque para mí lo que tiene la soledad cuando se vuelve crónica... Habla de problemas más serios. Claro, por eso. Yo. Una cosa es que vos te guste la soledad y te aísles un toque, pero lo estás haciendo conscientemente y te agrada, que la soledad como un problema crónico. Yo creo que cuando se vuelve medio crónico es como que vos te querés aislar más todo el tiempo. No es que hablas con cualquiera. Claro, no es tan fácil justamente resolver. Sí. Justamente el problema es ese. Que no podés socializar. Acercar. Por ahí, una buena opción es ir a esos lugares de gente rarita. África. Por ejemplo, a un lugar de albinos. No. Salir. Claro, pero tenés que encontrar salir, pero lugares como... En La Plata es difícil. Porque los círculos son muy cerrados y caer solo en un lugar es raro. Es verdad. Tenés que tener mucha onda o muchas ganas de ir. Pero estoy pensando en algo más como... A ver... Una clase de yoga, por ejemplo. Vas y no tenés que hablar con nadie. Sí, pero es algo verdad así. Que. Sí, pero es verdad que eso acá en La Plata no termina de ser lo suficientemente grande. Bueno, por lo cual lo suficientemente impersonal como para no solo, conocer. A mí me ha pasado de lugares que iría solo, pero no voy porque sé que va a haber gente que se va a sentir incómoda con mi soledad y me va a querer hacer un lugar, pero yo no quiero estar en ese lugar. Viste que como que llegas y hay un grupito verdad, de gente que pseudo conoces. Y te quiere incluir, digamos, se siente obligada a incluirte porque te conoce y estás solo. Y nadie quiere eso, ni vos ni ellos. Entonces, es preferible no ir. Así me quedo, así es como no hago cosas que quiero hacer. ¿Por ejemplo? Qué sé yo, cuando querés ir a ver una banda que nadie te acompaña y querés ir solo, pero sabés que quizás hay gente conocida que te quiere incluir y no tenés ganas. Tenés ganas de estar solo. También podés ir al cine. Ah, el cine es más fácil ir solo. Es mucho más fácil ir solo. Sí, está bueno. Aparte, también pensemos que si una persona está sola y hace mucho tiempo está sola y tiene ese problemita, no es que conoce tanta gente justamente porque está sola. Entonces no tiene ese problema de llegar a un lugar en que lo miren mal, porque no conoce a nadie. También es ir solo y hacer amigos. No, es... Sí, a mí me gusta. Nunca lo hice yo. Jamás me pasó. Me pasan las dos cosas. A veces quiero ir solo y estar solo, a veces quiero ir solo y hacer amigos. Yo creo que un consejo para más del siglo XXI que hablar con el cajero es abrirte una cuenta en alguna red social donde puedas construir un perfil e inventarte. Sí, eso es. Es verdad. Se usa mucho. Y sí. Te armás un blog, ponele. O bueno, algo así, qué sé yo, lo que quieras. En Facebook te pones a hablar con la gente está al pedo. Sí, o Twitter, o cualquier red social te abre un poquito el camino. Sí, es un buen consejo. El quinto consejo para gente del siglo XXI es que se arme un perfil. El quinto consejo. Es un programa de radio que vamos a hacer con Patty todos los jueves de 20 a 22. El quinto consejo. Vamos a ponerle concreto a la baldosa floja y va a venir el quinto consejo. Vamos a escuchar a el gran Roy Orbison, Only the Lonely. Dum, dum, dum. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the Tercermon. Así como amigo, seguía Le Tercermon. Okay. Ya llega el diario de Le Tercermon. La detención de López supera la ficción. 7 datos cinematográficos sobre un escándalo millonario. Espectacular. Álvaro Letal escribió la noticia. Estamos hablando del tema del día, ¿eh? La noticia del momento. Varios de los más talentosos guionistas y directores cinematográficos tomarán nota hoy, de hoy en adelante, los detalles que surgen del proceso de detención de José López, el ex secretario de Obras Públicas capturado esta madrugada por la policía mientras intentaba ocultar varios millones de dólares en un convento en General Rodríguez. En un convento, borón, bom, bom. La monja tiene como 95 años. Sí, es muy vieja. Y todas las monjas son viejas. No son pocos los datos alrededor del caso que no solo llaman la atención. Le gusta mucho la negación al escritor de esta noticia. Sino que además rozan la ficción. Monjas, millones de dólares, intento de soborno, una inverosímil versión sobre donaciones y dinero catarí son algunos de los detalles de un caso que vuelve a desnudar la corrupción kirchnerista, pero que seguramente inspirará a más de un cineasta. Campanella, tenés tu película para el año que viene, no sé qué estás esperando. A ver los 7 datos. Primero, una cifra millonaria. Las autoridades seguían contando billetes esta tarde y según fuentes de la causa consultadas por La Nación, la policía, pasado el mediodía ya se habían contabilizado el equivalente a más de 8 millones de dólares. Nos no sé encontramos... para qué nos cuentan. Para mí 8 y 10 es lo mismo. Y para ver cuánto roban, cuánto se dejan, hay que contarlo. Nos encontramos con una obscenidad de lavado de dinero, expresó Ritondo, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Segundo tip cinematográfico. 4 monedas diferentes. Una. Llamemos a Tintín. El dinero confiscado al diputado del Parla Sur por el Frente para la Victoria, no había un solo peso. ¿No había pesos? No había un solo peso. Todo estaba en moneda extranjera. Según la versión del gobierno bonaerense, había dólares estadounidenses, euros, yanes, japoneses y hasta riyales, la moneda de Qatar. Espectacular. En total se secuestraron 160 bultos de dinero. Qué lindo, lo de los bultos, moneda. Me encanta que aparezca. Hay cosas que cotizan en bultos. ¿Te puedo pagar en bulto? El otro tip cinematográfico es que dijo, quieren robarme las donaciones. Según la versión que maneja el gobierno, una vez cercado por la policía en la puerta del convento Nuestra Señora de Fátima, López le dijo a las monjas que estaban dentro del lugar que los oficiales pretendían robarle el dinero que llevaba para donaciones. Dice el que escribe la nota, sí, 8 millones de dólares. Me van a robar porque yo robé dinero para venir a ayudar acá. Habrían sido las palabras textuales del funcionario del Parla Sur. No para de pegarle al Parla Sur. Lo según, boté, me parece, ¿eh? Según contó una de las monjas esta mañana en Radio La Red. Capaz que la monja de la que vos hablás. Es un Robin Hood. Otro tip cinematográfico. Intentó sobornar a la policía. Que no aceptó, dijo el ministro de Seguridad. Claro, obvio, ¿qué va a decir? Impresionante. Otro gran misterio. Otro tip tiene que ver con su declaración jurada, pero no nos importa. La monja. Llegó sí, la monja. Sí, gracias. Llegó la monja que tiene 94 años. La mujer habló esta mañana con Radio La Red. Es una superiora de 94 años. Mi personaje años, preferido. Que anoche había tomado pastillas para dormir. Ojo. Ah, no entendí un carajo lo que estaba pasando. Y que fue sorprendida por López en plena madrugada. Es un hombre muy bueno. Acá venía una vez por año y nos ayudaba. Una vez por año. Nunca trajo dinero, señaló la hermana. Se trata de una pieza clave para la investigación. ¿El objetivo? Es una pieza, de pronto. Fajos termosellados es el último tip cinematográfico. Otro dato llamativo que se desprendió de la conferencia de prensa que brindó Ritondo es que varios de los fajos de dinero reunidos en 160 bultos estaban termosellados. Esto indica que la plata salió de una entidad bancaria y a partir de mecanismos de identificación, los investigadores esperan poder reconstruir la ruta de los billetes J. Bueno, en fin, hay que filmar una película. Sí, se va a llamar 160 bultos. Ya le dimos el nombre. ¿Puedo hacer de monja? ¿Puedo ser la superior empastillada? 160 bultos es el próximo estreno en todos los cines. Gemelos idénticos. Es como medio redundante. ¿Qué pasa con su coeficiente intelectual? Se reparten los caramelos, es sabido. Y cuando son 3, peor. Nos interesa mucho lo del coeficiente intelectual. Yo tengo mucho miedo que si me hago un test me dé tipo menos 10. No, ¿cómo te va a dar menos 10? A veces te da bajo. Sí, a mí me daría bajo. Te hacen hacer unas cosas re difíciles. ¿Ustedes sienten lo mismo? Si uno se enferma, el otro también. Estas son algunas preguntas que escuchan los hermanos gemelos frecuentemente por cuenta del misterio que ha rodeado por siglos su rotundo parecido. Y que los gemelos se empeñan en construir y agrandar. Y aunque no existe prueba científica de esa conexión paranormal, sí la hay de su enorme similitud genética. Así como de que cada vez hay más gemelos en el mundo. Un reciente artículo de la revista Harvard Gazette narra algunos detalles de la vida estudiantil de los 15 pares de gemelos. La publicación afirma que la tasa de natalidad de gemelos en Estados Unidos entre 1980 y 2009 aumentó en un 76% y que los gemelos se encuentran aproximadamente en uno de cada 85 nacimientos. Y me interesa saber cuántos de estos son separados al nacer. Porque en las películas pasa un montón. No está ese dato, me parece. Los expertos coinciden en que el aumento de gemelos y mellizos se debe al incremento de tratamientos para la fertilidad en el país. Sin duda, esta es una de las razones para que, por ejemplo, en el caso de Harvard, 30 estudiantes sean gemelos. Yo acá veo cada tanto mucho trillizo. Que digo, hijo de tubo. Hijo de tubo. Hijo de tubo. Hijo de tubo. Sin embargo, llama la atención que esos pares de hermanos puedan ingresar ambos a una de las universidades donde la admisión es de las más exigentes del mundo. Esta investigación parte de la premisa de que, sí, que de dos, uno tiene que ser medio tontín. Como que uno tiene que nacer con menos. Es como el mito, ¿no? Del hermano tonto, del gemelo tonto. Claro, está como, bueno, son dos de lo mismo. Porque en un punto es de lo mismo. Uno tiene que nacer medio falladito. Problema de investigación. ¿Tienen acaso los gemelos idénticos y los mellizos el mismo coeficiente intelectual? Sí. No responde, es ¿Y el mismo desempeño académico como para que ambos hermanos puedan superar con éxito las mismas barreras académicas? ¿Tienen el mismo sí? Sí, pero no. Ah, me encanta esa respuesta. Es la mejor respuesta ever. Sí, pero no. Ludueña. Durante la vida Espera, ¿cuál era la diferencia entre gemelos y mellizos? Mellizos salen de dos. Por ejemplo, ahí los mellizos Barros Echeloto. ¿Viste los mellizos Barros Echeloto? Sí. Son gemelos. ¿Qué es? ¿Y por qué no decimos los gemelos Barros Echeloto? Gran misterio. ¿En serio? ¿Son gemelos? Sí, por eso son iguales. Que salen como del mismo huevo. Salen del mismo óvulo. En cambio, los mellizos son dos óvulos, dos espermatozoides. Claro, son dos fecundaciones. ¿Están juntos en la bolsita o no? ¿O hay dos bolsitas? Durante la vida intrauterina hay diferencias en la placenta y el cordón umbilical, de manera que uno de los dos gemelos idénticos puede no recibir el mismo aporte sanguíneo de la madre durante todo el embarazo, asegura Román. Si la placenta y el peso al nacer son diferentes, el sí de estos gemelos es diferente, concluye Gustavo Román, fundador de la clínica de Alzheimer y demencia del Hospital Metodista de Houston, Texas, en Estados Unidos. O sea, la placenta y la sangre determinan el coeficiente intelectual, según Román. Medio sospechoso. Los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal que los hermanos mellizos. ¡Epa! Un 32% más en capacidad espacial. Es re pro gemelos esta noticia. Un 62% más en velocidad de procesamiento, que es un microchip. Y un 52% más en memoria RAM. En memoria RAM. O sea, si te vas a comprar una compu melliza, no, comprate una gemela. No, mira, la verdad que por el mismo precio te conviene el gemelo. Se pasó de moda hablar de clon de la computadora. Repasó, re 2001. Sí. Ya no nos importa tanto la inteligencia artificial. Seguimos con canciones de Soledad. Sí. En este caso, Soledad de Mano Negra. Thank you. feel my way. Yo no creo en nada, sé. Voy a perderte solo en el camino. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. El gobierno manda a Roma a un ex-side que suma tensión con Pope Francis. La compleja relación entre el gobierno y el Papa tiene un nuevo capítulo. Es la designación de un ex-hombre de la side para trabajar en la embajada argentina en Italia, algo que suma tensión con Francisco. Alejandro Colombo fue nombrado como agregado de la actual Agencia Federal de Inteligencia en la embajada, una movida que, según publica quizás hoy el diario Perfil, no tiene el visto bueno del sumo pontífice. Una movida no es como muy coloquial. Sí, bastante. Una movida. Sí, sí. Ahí hicimos una movida ahí, pusimos al de la AFI. Se trata de un espía vinculado con la ex CIDE y relacionado con Esteban Cacho Caselli, ex embajador en el Vaticano, dirigente del Opus Dei y adversario de Jorge Bergoglio. Gustavo Vera, el legislador y amigo de Francisco, marcó cómo cayó esta designación al llamarlo un señor de apellido Colombo que está fuertemente vinculado a Estiuso y Caselli, las personas que más han enfrentado a Francisco. ¡Qué mal! Francisco se ganó muchos enemigos. Pero yo no me pondría nunca en contra del Santo Pontífice. De hecho, es algo que nunca hemos hecho en este programa. Pero pensamos sos espía, hacer. No te importa nada. No te importa nada. El tema de la inteligencia y de los espías fue uno de los puntos de queja del último encuentro entre Francisco y los jueces argentinos durante el coloquio organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales sobre trata de personas y crimen organizado. En este marco, y luego del rechazo del aporte de casi 17 millones que el gobierno de Macri había destinado a la Red Mundial de Escuelas por la inclusión educativa, escolas o cujenches. No, lo leí en portugués y es como más en... Capaz que en italiano. Es en latín, me parece. En latín. Escolas ocurrentes. Repásenle el latín. Es que nadie sabe cómo se pronunciaba en latín. Que aparina el Papa... A ver, ¿cómo era en portugués? Ocurrentes. ¿Y en latín? No, se sabe. Porque la gente que hablaba latín no está más viva, así que nadie sabe pero cómo si se pronuncia. Pero si el papa habla en latín. Pero hablan con un latín italianizado. Ah, mira. Bueno, eso. Ya está, se terminó la noticia en esa discusión sobre la pronuncia. Le mandaron un espía. Qué me burda. Encanta el bullying que le está haciendo el Papa Macri. Ah, me encanta. Es buenísimo. Lo disfruto, lo disfruto, lo disfruto. Y disfruto la zozobra y la vacilación en la que caen los medios hegemónicos que no saben qué hacer. Sí, no saben si dejar de criticar a Macri. Si igual hay mucha gente que bancaba a Francisco que ahora está... El Papa Cucaracha. El Papa Negro. El Papa Albino. Elisabetta Piqué, que es la... Elisabetta Piqué es... que es la enviada de la nación en el Vaticano, o la corresponsal, se quiere matar para mí. Porque siempre publica como, el Papa no quiso decir esto, qué sé yo. ¿Lo quiere defender? Quiere decir que en realidad no tiene tanta animosidad contra Macri. Claro. La última noticia es polémica. ¿Cuál es el color más feo del mundo? El dorado. ¿Manuel? El dorado es no tendría que ser un color, lo odio, nada tendría que ser dorado. Pero el dorado, ¿es un color? Y sí, es un color. Vos si estás jugando al Tutti Frutti y te toca la de vale dorado. Sí, vale dorado. Para mí el color más feo del mundo es el de esa cortina que está acá en Radionauta. Es como una especie de caqui. Ese color es muy feo. Sí, sí, pero para consultorio da. No caqui. Da, es más para jardín. Es medio para un jardín. Bueno, para algunos tonos de marrón, no todos. Bueno, algunos por ahí va. Tonos amarronados podrían ser los más feos porque yo creo que por su similitud con la caca. Tal cual. Sí, sí, sí, sí. El gobierno australiano... Es una discusión muy difícil porque la cara más fea es mucho más fácil de acordar. ¿Cuál sería la cara más fea? Sí, porque tiene que ver con lo deforme. En cambio, el color... Se ríen afuera. ¿Se ríe o llora, Álvaro? No sé, escuché algo particular. Me preocupé, miré preocupada. ¿Estás bien, Álvaro? Álvaro, ¿estás llorando? ¿De qué se ríe? Es mucho más fácil cara más fea que color más feo. Sí, pasa que cara más fea puede ser... Son como cosas diferentes igual. No tiene... Bueno, está bien el aporte igual, está bien. Sí, gracias. El gobierno australiano dedicó 3 meses de investigación a encontrar el color más feo del mundo. Pero no es muy poco serio eso. 3 meses dedicó. ¿Cómo muy poco serio? Pero no se trató de un capricho, sino de una buena causa. Determinar cuál sería el tono más repugnante para colocar en los cartones de cigarrillo y así desmotivar a los fumadores a comprarlo. Yo creo que si pones el dorado en una caja de cigarrillos, se vende igual. Sí, ya obvio. Hay unos dorados. Los Marlboro Gold. ¿Y los Camel no es medio doradito? El Camel es un poquito caqui. Sí, no sirve. Aparte, el dorado remite al oro, que ha sido objeto de adoración por siglos de un montón de culturas que van contra de mi postura de que es el color más feo. Tal cual. En el pasado se han usado colores que supuestamente cumplían la misma función, como el mostaza. A mí me gusta el mostaza. El verde lima, el beige, el gris oscuro. Ninguno de ellos es el ganador de esta investigación. Si bien su nombre formal es Pantone 448C. Acá está el color. Sí, sí, está el color. Vamos a copiarlo al color. Hay que tuitear ese color. Sí, es un color de mierda, vamos a decirlo. De mierda en los dos sentidos. Pantone 448. Sí. Para describirlo se usaron términos como muerte, suciedad y alquitrán. Muy tendencioso. La caca no tiene un color tan feo como cuando está pasada por la pared. No, qué horrible. No, pero para mí ahí despliega... Ay, como su textura. Su textura y sus diferentes gradaciones. Sí, sí, ay, sí. Hoy realmente. Había un sorete de perro en la puerta del departamento que tenía dos colores. ¿Qué? O sea, había como una parte más sólida y otra parte más líquida. Que era más, basta. Más clarita. Era horrible. Ahí se me diferenciaba bien el color a caca feo. A veces quiero como desconstruir que la caca de perro no es tan asquerosa porque es de perro. ¿Qué come un perro, boludo? Come un alimento que es... Después es fea igual. Como que no lo logro. Bueno, la cosa es que utilizaron este color después de una gran investigación para ponerlo en los paquetes de cigarrillos. Luego que la agencia contratada GFK... Igual, no tiene sentido. Ya el olor al cigarrillo es repugnante y la gente fuma igual. No, pero eso es para que no lo compres. Ajá. O sea, no para que no lo fumes, para que no lo compres directamente. Después de que la agencia GFK, compartiera la información, el marrón oscuro y opaco con tonos verdosos se implementó para todo el packaging de cigarrillos y tabaco y también en la gráfica con alertas de riesgos para la salud. No sé si va a funcionar, pero me parece un poco mejor que te vas a morir de cáncer, tu bebé puede salir deforme. Sí, no. No se te va a parar el pito. ¿Qué efectividad tienen ese tipo de estrategias a la hora de combatir el tabaquismo? Me pregunto. Creo que es medio innovador. ¿O no? No sumar nuevos fumadores. Ah, puede ser. El paso dado por Australia apuró la agenda de Reino Unido, Irlanda y Francia. Que venían como tratando de descubrir el color más feo del mundo, pero no llegaban a una conclusión que generara consenso. ¿Compartimos el color más feo del mundo? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Es el más feo del mundo? Ah, sí, compartimos si estamos de acuerdo. Sí. Y yo creo que es feo, que está un poco en línea con lo que habíamos hablado, ¿no? Es un color medio amarronado. Es una especie de... Igual te digo, vos me ponés ese color de packaging de un chocolate y yo lo compro igual, ¿eh? Sí. Me importa un carajo, ¿qué no? Sí, sí, sí. Imagínate un cigarrillo. Sí. Aparte, las marcas no van a dejar de ponerle el sello de la marca, que es lo que vos en un punto te da la confianza. Además hay que ver con qué color lo combinás. ¿Por qué este color? ¿Te lo combino con un violeta? ¿O con un verde? ¿Con un verde fluorescente? ¿Con un lila? ¿Y la ves la pantalla? Vamos a escuchar a Wilco mientras nos lamentamos que tan caras estén las entradas para ir a verlo. How to fight loneliness. Thank you. se le enredan en el alma. Y ay, ay, ay, ay, don Nata. Una luna tucumana que luna pierde camino, y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos. Por la vida del valle, campos de Alcheral, también por la bomba y lules, igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío le teje un poncho pampa al bañador perseguido. Allá por barrancas y por Salavina, la humilde con la mirada le busca guarida. Ahí anda Donata Gualta por los caminos del mundo, por una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindo y por su memoria. Sí, suena la Sole. ¿Es la Sole? La Tercera Mom 21 a 18, canciones sobre la soledad. Hasta este momento estoy terrible, en serio. Esto es terrible lo que está pasando. Es un chiste, vamos a confesarlo. Álvaro se pasó de vivo, sí, Álvaro sí, se sí. pasó de vivo. Hay vamos a decirlo como es. Quiso hacer un chistecito y quedó ahí en la lista. Y la Tercera Mom está pasando a verte un tema. 164 programas, la primera vez que pasamos folclore. A mí había una canción que me gustaba de la Sole, no era esta que es muy conocida. ¿Se acuerdan que una vez habían querido como hacer una cosa medio pop? El tren, salgo por las nubes, voy cantando mi canción, se me había pegado en una voy época. Voy por el tren del cielo. Y me transmitía algo positivo, aunque no lo puedan creer. Le gusta a Rodo la canción del tren del cielo. Me acuerdo el video, era en el tren de las nubes. Es verdad. Estamos con Gabriel Lumière. ¿Te gusta Soledad, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No, creo que no me gusta. Perfecto. Ahí por está. Ahora. ¡Epa! Estás aceptado. Por ahora. Es lo que tenías que decir. Gabriel es nuestro tarólogo, nuestro místico, nuestro psicomago. Wow. ¿No? ¿Cuántas cosas? ¿Qué sí. otro título hay? No sé si son títulos. Bueno. Arbolista. Epígrafes. Arbolista. Y es el protagonista de nuestra columna de tarot evolutivo. Muy esperada. ¿Qué es el arbolismo? En realidad, metagenealogista o psicogenealogista sería la palabra adecuada, que es como armar el árbol genealógico a través del psiquismo de las personajes del árbol, ¿no? Es como armar tu árbol genealógico a partir de la psiquis de los personajes de tu árbol. ¿Y quiénes son los personajes? Mamá, papá, los abuelos. Ah, o sea, es en base al árbol genealógico, claro, convencional. Claro. Ah, está bien. Pensé que había otra manera de construirlo. Bueno. Bien. ¿Qué nos trajiste, Gabriel? Bueno, estuvimos la otra vez hablando de un montón de cosas así como abiertamente. Entonces, digo, vamos a preparar algo. Sí, me parece muy bien. Y vamos a hablar de la carta del loco hoy. Que es la única carta del tarot que no tiene número. Ayer miré la hora y eran las 22:22. El loco, puede ser, ¿no? Son 22 arcanos mayores. Me acordé de esta columna. Qué casualidad. 22 arcanos mayores, sí. Y son hasta el 21. Y el loco no tiene número, entonces podría ser la carta 22. Ah, tranquilamente, mira. De hecho en los sueños vieron que el loco es el 22. Claro. Tal vez tenga relación. O sea, es una carta excepcional en relación a todas las otras, porque no tiene, es la más, no sé si la más importante, pero sí tiene esa particularidad de no tener número. De 78 cartas que componen al tarot completo, es la única que no tiene número, y es la que muta después en el comodín en la baraja española, ¿no? Al no tener número, no es un 3, no es un 5, no es un 8, puede ser la que quiera ser. Entonces de alguna manera se relaciona con eso, y el loco también nos lleva a pensarnos como locos, ¿no? Como cada carta del tarot. Entonces hay varias concepciones de un loco. Vieron que socialmente, por lo menos acá en Argentina, un loco está bien visto de alguna manera, ¿no? Esto de che, loco, se usa además. Claro. Este es un loco, ¿no? Pero bueno, también tiene un lado oscuro el loco, que es esto de ser encerrado, de ser sacado de esta sociedad porque no lo puedo encasillar o encapsular en conceptos. Entonces habla un poco de esta no forma, ¿no? Y de los peligros de la no forma y de los miedos a la no forma. Entonces el loco nos invita también a recorrernos en estas múltiples personalidades que tenemos en el psiquismo. Y que tienen que ver mucho con el árbol genealógico, porque son personalidades que aprendemos, que son las primeras que vemos al nacer, mamá, papá o quienes estén ahí haciendo de mamá y papá, y los personajes que están en ese contexto. Las primeras personalidades que aprendemos, generalmente pasa con los niños que repiten lo que hace mamá, lo que hace papá, lo que hace el tío, la abuela, y después en cierta edad empiezo a hacer lo contrario, ¿no? Tal vez. Que es romper un poco con esa... Y eso a Tristán no le pasa, que es igual al papá. ¿Podemos ver la carta del loco? La carta del loco. A ver. Ahí, sí. Muestra la cola. Le mat. Para mí está de atrás, como que mira hacia adelante y se le ve la cola. Inclusive le sale como una especie de hoja, como sí. Si tuviese cola. Como un rabo. Goku, antes de que se la corten. Y un perrito que juega ahí con la cola y no se le ve la cola. Que es como que se está yendo, ¿no? Tiene como un... Como cuando el chavo se va de la vecindad, un palito con una bolsa atada. Tiene un mono. El chavo es claramente está inspirado en esta carta. ¿Tiene ¿Qué significa? ¿Cómo es la historia de ese personaje? ¿Tiene alguna historia? Tiene varias... Esto todo que hablaron son símbolos que tienen significado particular y que uno también lo va aplicando en las lecturas. Y, por ejemplo, tiene ese lugar rasgado, ¿no? En el pantalón, como sí. Que se le ve un cachete de la cola, porque en ese lugar se ubica el chakra base, ¿no? El chakra raíz, que tiene que ver con un punto de energía que está en el perineo y que es el punto de energía que nos conecta con la supervivencia prima, el comer, ¿no? El descansar, lo que el cuerpo pide y necesita naturalmente. Entonces se dice que el perro que lo sigue atrás, que lo está como empujando, como metiendo los pies en ese lugar, apoyando los pies en ese lugar, es el ego. Y que para que el loco vaya al mundo, tiene que tener el ego suficiente para sobrevivir, ¿no? Porque si ese ego va adelante, ese loco se pierde en el ego. Y este ego puede ser estos personajes que hablaba hoy, ¿no? Múltiples personajes. A mí me da la sensación de que es como... ¿Qué animal es? ¿Un perro? Algunos dicen que es un perro, una bestia, ¿no? Porque no se sabe bien qué es, pero... Es como que está triste. O no sé si es justo el dibujo, pero pareciera como que está triste, como que el dueño se está yendo y tiene cara de nostálgico. Como lo que no tiene cara... Sí, no te vayas. Uno se lo imaginaría mirando para arriba, como al cielo, como cuando uno está ahí medio volado, y no, va mirando para adelante. ¿El loco? Me parece. El perro... Tiene el rostro hacia arriba, el loco. El loco está mirando para arriba. Pasa ¿sí? De Santiago, se operó los ojos, entonces claro. Por ahí hay cosas que no percibe. A mí mira hacia el frente, hacia arriba. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? En vez de mirar hacia el camino, mira sus ideales o sus Alta ideas. Alta pera. Su flash. Y que yo estoy quiero saber qué lleva en esa bolsa. Bueno, según Alejandro Jodorowsky, que es el que se encargó de restaurar este tarot, sí. Dice que ahí adentro solo lleva su esencia. Mirá. Por eso tiene como el interior amarillo, ¿no? Que en el tarot el amarillo significa conciencia, luz, esencia, etcétera. Es como llevar, ir con lo opuesto, digamos, ¿no? Claro, tiene que ver con la soledad también, que es un tema que atravesó hoy un poco sí. Todo el programa. Poné la canción, Álvaro. Si sos tan loco. La soledad. Tardó. No. Basta. ¿Y qué pasa cuando sale esa carta? No, bueno, es muy difícil, ¿no? Así no, se puede hablar, ¿no? Hay como unas cosas básicas que tienen que ver con, bueno, si sale adelante de una carta, ¿no? Previo a una carta, es como que estás yendo hacia esa situación o te estás escapando de otra, si estás saliendo de la otra carta, ¿no? Eso es como lo básico. Si está en el medio, digamos. Claro, es como que se va de una para ir a la otra o se va escapando de algo. Yo tengo como la idea del loco, y más sugestionándome por esa imagen, como del loco del pueblo, ¿no? Como que un tipo que no tiene un lugar específico donde vivir y va de acá para allá y como que medio que es amigo de todos, pero a la vez no es amigo de nadie, como que no tiene amigos, bueno, con esto de la soledad también, pero además es a que todos lo boludean, qué sé medio yo. Linchera. Medio linchera, como un personaje del pueblo, así, que va de un lado a otro y que no tiene un lugar específico donde estar. De hecho, sí, de hecho Jung habla de esa historia, ¿no? Como del loco que va recorriendo pueblos y que nadie sabe su nombre, pues no tiene nombre, claro. No, nadie sabe su edad, nadie sabe su fecha de nacimiento. Como Gandalf. Entonces, de alguna manera tiene que ver con ese arquetipo. Y así funcionan los arquetipos, ¿no? Todas las historias, de alguna manera, se unen. Y estoy repitiendo mucho de alguna manera, pero bueno, son muchas las maneras, las del loco hoy. Después también hay una historia del loco que tiene que ver con el bufón de las cortes. Y que también nunca se sabía incluso si era mujer, si era hombre, era como mucho maquillaje. Como las viejas, como la gente que envejece, no se José sabe. José Pablo Feynman, por ejemplo. Claro. O Paul McCartney. Entonces, bueno. La androginia. Claro, hay como una no identificación en esa carta, ¿no? Entonces no tiene ese número que podría decirnos ya un montón de cosas. Y Le Mat, que es el nombre de la carta en francés. Es un nombre que también juega un poco con el mate. Con la retórica, claro, del mate, de la cabeza. Claro. Estás loco de remate. Ah, mirá. Estás del tomate. Y hay otra situación también con Le Amat, que es como el amado, ¿no? Entonces, va atravesando todas esas significancias. ¿Vos por qué elegiste esa carta en particular para hoy? La elegí para hoy porque está relacionado un poco con una primicia que traje. Chachán, chachán. A la mierda. Además porque es la que no tiene número, está bueno comenzar por ahí. Ah, es como, está claro, está bien para empezar. Hay una en el tarot hay una forma de estudiar lo que tiene que ver con parejas, ¿no? Con dos personajes o dos cartas del tarot. Y la que correspondería al loco es la del mundo. Entonces es el loco, este loco que va viajando, caminando solo. Sí. Sin rumbo fijo, etcétera, al mundo. Entonces, para que este loco, esta energía del loco, tenga una finalidad, una forma, necesita un mundo, ¿no? Necesita un lugar a donde ir, necesita un plan. Claro, esa era un poco nuestra carta, claro. La del Le Monde, ¿no? Claro, entonces esa es la, ¿no? Un loco que necesita el mundo para poder avanzar evolutivamente. Y el mundo es la realización total del ser. Es como de no tener una identificación clara, un camino claro a concluir mis expectativas. Y aparte el mundo está en tetas y hoy Tristán se puso en tetas cuando empezó el programa. Esto, nada es casual. Qué bien, teníamos que haberle sacado una foto y hacíamos Lemón. En la carta del mundo hay como animales. Hay como un gallo, son raros. Un gallo o una... No, medio de rapiña, ¿no? Es como un águila, se le está sí. Choreando algo. Y después hay una vaca y después otro animal que no sé qué es, pero está como medio triste, ¿no? Que es una cabrita. Una ovejita, ¿no? Una ave. No sé, tiene como el pelo, es medio ricitos de oro. ¿Qué animal es? Un león. Ah, le falta Pantene rizos hidratados. Le falta diente, ¿no? Para ser león. ¿Vieron el video ese del león que arremete contra un niño y se la pone contra un vidrio? O sea que hay un vidrio que se para porque está en un zoológico. No, no me se acuerda. Bueno, ¿y a vos te gusta en particular la carta del loco? Es una... No sé si... Sí, ¿tenés eso... preferencias por las cartas? No me olvido que acá se pronunció la palabra primicia. Sí, sí, no. Eso ahora lo estamos dejando sí, sí, como sí. Un poco para mantener la expectativa. Pero antes... Sí, obviamente, cuando uno comienza a estudiar el tarot siempre hay afinidad por unas cartas y otras que rechazo y que generalmente tienen que ver con mi historia, con mis arquetipos. Esta carta me gusta, esta no, esta me da lo mismo, esta no la entiendo. Entonces ahí voy también buscando en mi historia quiénes son esos personajes de mi vida que no me gustan o que sí o que me da lo mismo o es situaciones que tienen que ver con eso. Claro. El loco particularmente es una carta que me gusta y además el loco y el mundo... Es como donde se despliega, según Jodorowsky, según Jung, varios estudiantes del tarot, todo el tarot, ¿no? Es como que el loco va atravesando todos los números, todos los palos, 1, 2, 3, copas, oros, bastos, para llegar al mundo que es la realización total. Es como una estructuración total del tarot, alfa y omega, ¿no? Comienzo y final. El camino del loco, ¿no? Era también como esa idea de que va claro. Pasando por todas las cartas, qué sé yo. Claro, como es su historia, como es el protagonista un poco de... Jung hablaba de eso, particularmente escribe un estudio del tarot que se llama así, El camino del loco, no, El viaje del loco se llama, y es como esa idea. Bueno, y ahora la primicia. Bien, san, san, san, san. Bueno, En realidad es algo que se viene gestando ya hace un tiempo y que vengo gestando hace un tiempo. Un pibe. No, además. Este es un proyecto que se llama justamente El Camino del Loco, haciendo referencia a esa concepción del tarot. Pues porque surge con estas sincronicidades y estas coincidencias que ya hablamos en la primera columna, un viaje a Europa por primera vez, invitado, con muy poca plata. Yo digo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy, etcétera? Me invita un amigo. Cambié ahora todos los pesos, que está bastante barato el dólar. Voy a aprovechar, buena data. Un amigo que conocí en la filmación de Poesía Sin Fin de Jodorowsky en Chile, me cuenta que se va a vivir a Cataluña y me dice, venite, no sé qué. Y yo, bueno, sí, bárbaro. Y resulta que me empezó después a pasar precios de vuelos. Se ve que la invitación era bastante en serio. No, ahora ni idea, porque lo saqué hace unos 3 meses. Ni bien me enteré, lo ¿Pero saqué. ¿Pero te vas a vivir? No. Ah, me voy a viajar con el tarot. Claro, ¿para cuál es la conclusión? Eso. Entonces me voy, decidí irme, pero con un paso más allá en eso, que el simple hecho de ir a conocer, que tiene que ver con llevar este tarot y la psicomagia y esto a través de charlas. Entonces El Camino del Loco te da la posibilidad de ayudarme, de acompañarme, compartiendo la imagen, invitándome para dar una charla, invitándome para leer tarot. Si tenés un familiar en Europa, tengo un amigo. Elegí una carta para hacer una autopromoción de su gira por Europa. Puede entrar a change.org. No puede ser. Sincrometa mensajes, 2 puntos, El Camino del Loco en Facebook. No, bueno, te felicitamos. Y fue una coincidencia que justo se presente hoy y que, bueno, se dio que la columna era hoy también. Así que oficialmente de Tercer Mon. ¿Cuándo te vas, Gabriel? En julio, a partir de la mitad, a mediados de julio. ¿Cuánto tiempo? ¿Nos dejás sin columna por cuánto tiempo? No sé si sin columna, vamos a ver qué sucede. Pero ya, ¿tenés pasaje de vuelta? Sí, pero no sé qué va a suceder con eso. ¿Estás abierto a ver sí, qué pero pasa? Me voy como el, claro, sí, favorita. Pero no. Me voy con el loco, así, sin número. Pero me voy al mundo. Vamos a ver qué pasa. Está bien. Bueno. ¡Qué suerte! Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, es suerte y también es constancia, ¿no? Porque esto del qué suerte sucede. Entrabas todos los días a despegar.com. Eso es una. Sí, yo ¿por qué no? Entrar. ¿No? Eso es una. Y la otra también es apostar y confiar en lo que sucede, porque tranquilamente podría haber dicho, no, esto es una locura, me quedo en cero, etcétera. Digo, bueno, ya fue. Confío y... Te arriesgaste. Sí, es eso. Si también algún jugador compulsivo nos escucha, bueno, lo de la apuesta se lo tiene que tomar con pinzas. No es tan literal. Jugar puede causar adicción, Leiven. ¿Y cómo te organizas allá? ¿Ya tenés gente conocida? ¿Vas a hacer charlas? Y... Sí, sí. Hay ya un par de amigos y compañeros que me organizaron unas charlas en Barcelona. Voy a estar dando unos talleres de tarot en Alemania. Pero bueno, la idea es seguir. ¿Qué onda los alemanes y el tarot? No sé, me voy a enterar cuando vaya. Necesitamos un Skype. Tendrán una... por el mundo, sería una gran columna para la Tercer Mon. Lástima que, bueno, a veces la tecnología no falla, pero tengo toda la fe en que esta vez va a salir todo de maravillas. Sería muy bueno. O sea, ¿qué tan expandido está el tarot en la cultura occidental, por decirlo de alguna forma? La verdad no tengo idea. Sé que está bastante abierto desde que Alejandro Jodorowsky escribió esta nueva forma de leer tarot, que no tiene que ver con el futuro y con la adivinación y con la magia, pero no sé hasta qué punto. Así que bueno, es abrir ahí. De par de vuelta, sucede. ¿Está de moda el tarot? No sé si el tarot es una terapia que empezó a cobrar fuerzas desde que Alejandro empezó a publicar, porque él lo practicaba solo. Puede ser que esté de moda, Yo empecé a ver mucha más gente como comprándose cartas, ese tipo de cosas que por ahí antes no sé si era... Por ahí sí, pero digo, dentro de gente que yo conozco. Sucede que hay una apertura más en todo lo que es alternativo o terapia alternativa. Entonces ya hablar de yoga se entiende, hablar de Reiki se entiende o al menos se escucha hablar. Y con el tarot empezó a suceder lo mismo. Está bueno que se empiece a abrir el mundo a estas cosas que tal vez no se explican tanto o no se entienden tanto, etcétera. Gabriel, vamos a escuchar una canción y volvemos con el desafío del tabú. Guarda. Que es una... Esta es la una semana... disciplina en la que no te ha ido muy bien. No, no. Nunca. Las semanas que separaron tu fracaso de hoy no fueron buenas para los demás columnistas. Así que tenés una capaz chance. Que hace, capaz que tiene algo que ver con algo que hayas hecho. Vos no lo sabemos. No sabemos si hiciste algún vudú o algo. Mezclaba todo. Aún no. algún trabajito. Para quien necesite trabajos. Tengo bueno, otro Facebook aparte. Otro Facebook. Me encantaría hacer. Vamos a escuchar a Morrissey, Earth is the loneliest planet. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time after time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand. FM 106.3 Facebook Radionauta, Twitter Radionauta FM, radionauta.com.ar. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. A 42, seguimos en la tercera mon, seguimos con Gabriel Lumière. No, un apellido. Ya está nervioso por el desafío. Se le nota. Ya no la puedo hablar. Corporal. Le están transpirando las palmas. Más que tacita, hizo jarrón de azúcar, que tiene dos, uno de cada lado. ¿Qué me lo pone nervioso? Lo pone nervioso el tabú. Pero antes del tabú, tenemos un tema para cerrar la columna. Que tiene que ver con esta carta que hablábamos hoy. El otro día me preguntaron qué era el ego. Difícil, difícil. ¿Nosotros te preguntamos no, eso? Ah, un amigo. No me acordaba. Y se me ocurrió pensar que tenía que ver con estas personalidades o estos personajes que encarnamos cuando alguien está con nosotros, ¿no? O cuando alguien nos está viendo, o cuando compartimos con alguien, o un personaje social, etcétera. Y el loco a veces nos habla un poco de esta multiplicidad de egos o de personajes que podemos encarnar. Y tiene que ver con esto de, por ejemplo, me pasa que hay personas que hablan de una manera y después por ahí cuando van a llamar por teléfono cambian. Yo. Es re teléfono. Difícil hablar por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy más serio. ¿No? ¿Qué te pasa que estás tan serio? Es el teléfono. Yo me despersonaliza. Atiendo el teléfono y tengo 12 años. Hola. Entonces, por ejemplo, esa es una situación en la que es común, ¿no? Aparece esta este cambio de personalidad, de incluso de voz, de postura. El call center, la personalidad call center. Claro. Hay que agregar ya la carta al teléfono. Tener ¿cómo que no va a estar? Tener que jugar al tabú y uno ya cambia la postura, ¿no? Empieza a sudar. Eso la carta 43 es una carta con un celular. Hablas de la comunicación. Y bueno, y así como también nos sucede en cuestiones como hablar por teléfono, también sucede en otras que hacemos como mamá, como papá, como... De hecho, a mí me ha pasado estar hablando sobre el tarot y que empiece a decir cosas que dice Alejandro Jodorowsky o Marian Costa de la misma manera que hablan ellos. Sí, qué feo, cuando soy mi entonces, papá, cuando me enojo soy mi viejo. Aparte me doy cuenta, me digo, soy mi viejo. Entonces pasa y está bueno poder entrar, usar esas personalidades a favor y salir de ahí, ¿no? Porque después, bueno, uno también cuando encarna muchas personalidades puede estar rozando algún tipo de patología. Entonces, entrar y salir ahí o usarlas de una manera útil. Por ejemplo, Alejandro hablaría de esta forma y Marian Costa, que es mucho más intelectual y es francesa, hablaría de esta. Y Gabriela Rodríguez, que es mi primer maestra de psicomagia, hablaría de otra forma. Ay, le sale muy bien. Ella es chilena, muy claro. Bien, qué chilena bien. Sutil. ¿Por qué sacaste esta? Porque me pasa eso. Esta disciplina justo ahora y no la explotamos antes. Me pasa eso con las charlas. Quiero ser uno de los personajes de la tercera moda y estamos haciendo casting desde marzo. Lo voy a ir preparando para la próxima. Me encantó. ¿Vamos a jugar al tabú? Sí, vamos a jugar al tabú. Esta columna siempre da para mucho. ¿Te acordás las reglas? Me las acuerdo, creo. No podemos desbloquear el teléfono. No, se nos bloqueó el celular. La tecnología. Ahí está. El mundo no quiere que juegue al tabú. El tabú. Tenemos que adivinar nosotros palabras. Una palabra que el invitado no puede decir. Ahí viene el técnico a configurarnos el tabú. Todo está conspirando para que no juegue. Sí, sí, esto es un truco. Lo estás haciendo vos con tu mente. Ahí está. Transpirando de verdad y tiene más elevado el... Entonces. Sí, el tabú. Listo, probalo ya. Lo uso para limpiarme. Pañuelo. Moco. Servilleta. Elite. Es una planta. Papel es una higiénico. Marca. Carilina. Tishu. Sí. Carilina. Seguimos. Otro. Difícil. No. Manejar. Puedes pasar. Paso. Otra. No vale. Dulces. Caramelos. Chicles. Chocolates. De una marca cuadradita. Subus. Sí, muy bien. Ay, qué rico. En la cara, tranquilo. En la cara tengo algo para hablar. Una boca. Boca. Sí. Sí, es tramposo. Es tramposo. Cuelgo ropa en las bolas. En un perchero. Perchero. Y lo voy a izar, La bandera, izar la lo bandera. Lo cuelgo ahí mástil. En el mástil. Mástil. Muy bien. Eso. ¿Cuántos vamos? Ah, ya está. Tres. Mejor que la otra vez. ¿Tres? Mucho mejor. 300, mejoró un 200%. ¿Cómo se dice cuando pasaste de 1 a 3? ¿Mejoraste un 300, un 200? Soy muy malo en las matemáticas. Tranquilo. Todo va a estar bien. ¿Estás bien, Santiago? Ay, vas a dormir mucho. Tenía una energía acumulada de una semana. Y la está desplegando. Bueno, te felicitamos, Gabriel. Te felicitamos porque la verdad que has mejorado mucho. Se ha notado un esfuerzo. Vamos a anotarlo. Tres. Gabriel, tres. Ranking de posiciones. En primer lugar, Gabriel con 3. Y el resto nos olvidamos. Estás primero. Buena, voy a empezar. Empezó hoy la estadística. Ah, muy bien. Tuvimos un problema de registro anteriormente. Bueno, gracias por esta columna. ¿Hay una próxima columna? Seguro que sí. Bien. No quedan tantos días, ¿eh? En julio, ¿no? Ah, perfecto. Está bien. Bárbaro. Bueno, gracias, correcto. Gabriel. Correcto. Te esperamos con tus personalidades. Me gustó mucho el chileno sutil. Bueno, muchas gracias. Vamos a explorar más ese personaje. Sobre todo por la Copa América. Ah, Chile quedó afuera. Chile, Brasil, Uruguay. Ganamos. ¿Qué pasó con la Alianza del Pacífico? Vamos a escuchar a Tame Impala, Solitude is Bliss. Relax on the pavement. ¿Se acuerdan de Le Tercer Monde al mediodía? Bueno, fracasó. Bueno, 21:52, tenemos 5 fijas de leer los diarios en internet. Primera fija. ¿Es fija que en algún momento, ya sea en la primera palabra del título o en el anteúltimo párrafo, habrá un error de ortografía, de tipeo, de redacción, de sintaxis? Ninguna nota publicada online que está hoy en día exenta de algún tipo de error. Es una característica básica. Por alguna razón misteriosa a nuestros ojos, los diarios pueden inventar sets enteros de filmación dentro de sus redacciones, montar imperios eficientes que atraviesan múltiples redes sociales y le sacan jugo a cada una de ellas, pero no pueden publicar ni una sola nota bien escrita. Les falla el corrector del Word. A mí me pasa. Siempre que escribo algo tiene algún error. Siempre falla el Word. Aparte, si te confías mucho, como toda la tecnología... Te traiciona, ¿eh? No hay que ser ingenuo con el corrector del Word. ¿Qué pasa entre la mente y la escritura que hace? Nos estamos poniendo del lado del escritor igual y tenemos que ser lectores. Yo igual no soy, me meto en otras fijas que tienen que ver con la ortografía en particular. Me cambio de fija. La ortografía. Que no hay que ser tampoco, viste, tan purista de la ortografía. Ah, tiene un error. Bueno, pará, hace un error de tipeo, viste, tampoco. Hay gente demasiado escandalosa con la ortografía. Yo soy escandaloso con la ortografía. Nah, pará, tampoco la pavada. La segunda fija tiene que ver con el peligro de caer al agujero negro de los comentarios, como nos pasó al comienzo de este programa. Y lo que pasa es que es una maravilla, es un tobogán de sensaciones... Es la fija más jodida porque es un camino de ida, básicamente. Está claro que los diarios encontraron una forma eficiente de reinventarse a través de la internet, con la incorporación de los comentarios abiertos a lectores al final de cada nota. Es como la democratización de la carta de lectores, que era algo como más excepcional. Ay, las cartas de lectores. Pero esta, sola la ventanita de la libertad, fue utilizada por la humanidad para concentrar niveles alocados de violencia y estupidez, como la que vimos hoy temprano. Sin embargo, los comentarios y sus argumentaciones impresionantes atraen una atracción fatal. Es muy fácil caer en sus redes y quedarse una hora riendo sin parar, rastreando a algunos usuarios especialmente ocurrentes, o muriendo de angustia porque, como dijera un amigo de este programa, lo que estamos viviendo es la decadencia como sociedad. Hay mucho comentarista, yo igual la verdad debo confesar que no entro a los comentarios. Yo sí. ¿Alguna vez? Me generan violencia y no entro. Hay mucha mayúscula... Como mucho comentario en caliente. Como sí, sí, no. Hay una cosa catológica, no solamente por los contenidos, sino también por las formas. Y dejan de lado quizás a la maravillas de notas que se escriben, que a veces son increíbles. Sí, esto abre también una subfija, ¿no? Hay que hacer las fijas de los comentarios. Sí. Por ejemplo, la fija... De no leer la nota y comentar a partir del título simplemente. O la de responderle al protagonista de la nota como si esa persona lo fuera a leer. Me vuelvo loco, me encanta eso. Le hacen una nota a Adrián Suárez y una persona comenta: me gustaría trabajar en tu telenovela, Adrián. No, anda un casting. Fija, pero seguimos con fijas de leer el diario. Sí, son online. Otras. Fija nueva y fija muy molesta. Limitada a los dos diarios online y en papel más importantes del país, hablamos de Clarín y La Nación. La obligación de registrarse en el sitio web para poder seguir leyendo notas. ¡Qué bronca! ¡Qué gomazo! ¡Qué gomazo! Eso. Sí, hoy sí, me terrible. Pasó, hoy me pasó y dije, pero la puta madre, y puse entrar con Facebook. Y ya tenía un usuario y me había olvidado. Pero es injusto y estúpido por parte de los diarios. Es expulsivo. Estás leyendo tu tercera nota, te estás transformando en un ser informado. Y de pronto te salta un cartel choto que te obliga a registrarte para seguir. Yo he hecho cosas como abrir la ventana de incógnito y seguir navegando ahí para no registrarme y después caí. Y registrarse es una boludez. Pero no se lo merecen por pedírtelo de tan mala manera. Por lo que cada vez que te aparece el cartel, fija ese... El cartel fija. Ah, hay como un juego ahí con un insulto. Para no decir pija, pone fija. Fija que cerrás todo al carajo y que la nota la lea Magoya. Yo cierro todo al carajo. Sí, me da una bronca bárbara. No, yo abro la ventana. Para este programa, salvo La Nación, que es mi diario preferido. En Clarín no estoy registrado. Por el momento no me voy a registrar. No, yo no me pienso registrar en Clarín. Es una... Vino nuestro columnista de ciencia y técnica. Sí, a matarnos porque no sigue más en el programa, hicimos un recorte. Se junta la columna del tarot con la de ciencia y técnica. Entra al programa. ¡Qué atrevido! ¿Qué está pasando? Cierren los micrófonos. ¿Por qué? La mano de obra desocupada quiere dar su opinión en el programa. Seguridad, por favor. Que diga algo del tarot. Aparte, su reemplazo directo. En la reunión se dijo, sacamos al físico y ponemos a un tarotista. Es el mismo, ¿viste? Ese Pablo Pesco tarotista. Es todo mentira. Mismo columnista. Sacamos la columna de física para poner una de tarot. ¿Qué opinás? Gracias por tu visita. Un nivel de desprolijidad jamás visto en este programa. No, la cara de asombro de Rodo, que es el presidente de la radio, abrió la boca como un emoticón y mucha sorpresa. Tiene mucha cara de emoticón, Rodo, me acabo de dar cuenta. No tiene cara de emoticón. Sí, porque tiene la cabeza como muy redonda. Chicos, son y 58. Otra fija. Te sentaste a la mañana con tu desayuno frente a la compu para leer los diarios. Sos una persona seria, atenta a los acontecimientos del país y del mundo. Estás presto a formar opinión fundada sobre diversos temas, economía, política regional, conflictos sindicales, vengan a mí. Pero de repente tus ojos se desvían. Entérate qué le respondió. Fede, ¡ay, me repaste! Entérate qué le respondió. Fedeval a Barbie Vélez, el mago sin dientes revela su truco más preciado. Y chau, se va toda la mierda, te metes de cabeza en primicia ya y te lees todo. Las notas, las más boludas, vende humo, todas, una tras otra. Otra fija que es antes de esto, empezás a leer el diario adentro de la cama en el teléfono. No, lo he hecho. No tengo un teléfono tan pro. La última fija tiene que ver con... una fija de esta nueva etapa política que vivimos, que es la fija de la falta de un diario respetable que informen sobre las cosas horribles que está llevando adelante este gobierno. Sí. Esta es una fija de doble causa. Por un lado, porque los diarios grandes no informan un carajo sobre el gobierno, podríamos ver las tapas de los principales diarios del país, especialmente si es algo malo. Y por otro lado, porque los diarios salen con notas contra el gobierno que muchas veces son muy poco creíbles, como por ejemplo el Destape Web. De repente empezaron a circular locamente por Facebook notas compartidas como el Destape Web, Diario Registrado, PoliticaArgentina.com, Argentones, 10 Ahora, o incluso un espectacular por su nombre que es un tiro que le salió por la culata porque se llama yobancoestegobierno.wordpress.com y era un blog a favor de Cristina Fernández de Kirchner y ahora quedó como un poquito como, mal. Claro, atemporal. La pregunta que le sigue a esta fija es, página 12, ¿por qué no te pones las pilas empezando por renovar tu sitio web de 1992 que tenés? Gran fija. Es un problema el de los medios. La proliferación de blogs falopa, que no dicen absolutamente nada y de dudosa credibilidad. Y aparte hubo un problema que para mí todavía el periodismo indie no se adaptó del todo, es que hay mucha nota de opinión. Y la verdad que no me importa tanto tu opinión, sino que me digas qué es lo que está pasando, que es como una parte anterior. Entonces quedaron como esas notas, escribo una vez por semana sobre lo que me pinta y no, como que estamos en otro momento, me parece. Nos está esperando el programa y nos tenemos que ir. Sí. Gracias, Álvaro, por tu rapidez, por tu sensualidad. Tendríamos que empezar a tener señas en vez de decir al aire las notas. Es que existen las señas. Está la cortinita para arriba, la tuerca. No me acuerdo más. Yo voy a brindar por los albinos antes de que Pati... ¡Para! ¡Qué cara dura que sos! ¡Qué cara dura que sos! Te cabió, Pati, te cabió. Es como que yo el programa pasado hubiese brindado por los Beatles. Y yo bueno, no le robo a mis amigos. Mala suerte. Amo la columna de tarot. Amé la entrada gratis a Toto Tomás. Los ojos nuevos de Nube de Santi. Los quiero. Tenemos ese comentario de Twitter, los teníamos que leer. Tenemos muchas repercusiones. Sí. Estamos en el brindis. Pero un momento para nuestros oyentes. @CastrilloOcta también comentó mucho y lo leí. Y el Fede, que siempre está. Bueno, yo voy a brindar por los gemelos. Y a mi hermana, le mando saludos a mi hermana. No podés mandar saludos. Pero mi hermana me dijo, mandale saludos, por no favor. Vale. Diego, si seguís diciendo pelotudeces, te apago el micrófono. Te apagué el micrófono. Manera de decir pavada. No puedes hacer lo que querés. Y menos cuando nos estamos pasando horario. ¿Sabes qué pasa? Estuvo una semana en la casa sin hacer nada, salió un cachito afuera, se sobreexcitó, listo, se pasó de rosca. Calmate. Sos un niño que tiene que volver a su casa y se va sin la bolsita de regalo. Muy mal se portó hoy Santiago, ¿eh? La próxima no sabemos si lo vamos a invitar. Ahí está, ahora puedes volver a decir algo. Gracias. Yo ya brindé, voy a brindar por los gemelos y su coeficiente intelectual, no solo por los gemelos en general. Bien. Yo voy a brindar por la monja de 95 años que iba a recibir una donación de casi 10 millones de dólares y fue frustrada por la policía bonaerense en la madrugada de nunca, ayer. Nunca hemos visto tanta efectividad como la del día de la fecha con la policía bonaerense. Esperemos que sea una nueva etapa para la provincia de Buenos Aires. Esto fue el Letersermón, Manuel, Pati y Santiago aquí en el piso. Álvaro y Tristán por fuera en las operaciones y en la producción. El señor Gabriel Lumière, nuestro tarólogo y psicomago, en la columna de Tarot Evolutivo. Y nos volvemos a escuchar el próximo martes, como todos los martes, de 20 a 22, por aquí por Radio Nauta. Chau. Soy todo corazón y eso me hace mal. Soy muy sensible a la belleza. Por eso pierdo la cabeza con tanta facilidad. Socio de la soledad. Otra vez perdido en mis sentimientos. Siempre digo la verdad. Con el primer beso casi siempre voy preso. Socio de la soledad. Tantas ilusiones convertidas en canciones por cada mujer que conocí. Esta soñando, tengo que aprender a ser más duro. El futuro me estaba esperando, ahora me está ahorcando la ilusión. Pues si me arruino fue la fuerza del destino. No puedo prometer lo que no sé. Acabo de darme cuenta que me falta frialdad y me siento cerca de la soledad. Convertidas en canciones por cada mujer que conocí. Esta vez, esta no sé si gané, si gané o perdí, si perdí, pero sufrí y también fui feliz. Esta vez, esta vez no sé si gané, si gané o perdí, pero sufrí. De la soledad. En tu cara se te nota que sufriste. A tus ojos se les nota que han llorado. No renuncies, por favor, al amor equivocado. No te olvides tan pronto de mí. Tantas ilusiones convertidas en canciones por cada mujer que conocí.